tenemos más del deporte en Portuguesa. Y una vez más, les habla Emir Lara. Una oportunidad para ser parte del Deporte Ciencia es inscribirse en el plan vacacional que se desarrollará en el Colegio Latinoamérica de la ciudad de Araure. Comunícate al 0416-613-6001 y conoce más. Para el domingo 3 de agosto a las 11 de la mañana en el Centro de Profesionales Universitarios de Araure continuará el Máster 50 de Softball cuando se enfrenten Team Jujure ante CPU y Belisario. Sandro lo hará contra Campolindo. El Club Atlético Bellas Artes está de aniversario y ha invitado a los equipos Araguaney, Lucy Vida, Simón Rodríguez a participar en la Copa que iniciará el próximo 8 de agosto en la cancha de la Comunidad Bellas Artes, zona sur de Acarigua. Escríbenos al 0412-502-2723 y ayúdanos a masificar el deporte.